pedirte nada, solo vengo es a decirte: tu suerte no la maldigas por haberme amado a mí. Tú sabes que la venganza en esta vida es pecado. Ninguna deuda te debo para yo pagarte a ti. Tú sabes que la venganza en esta vida es pecado. Ninguna deuda te debo para yo pagarte a ti. A mí sí me debes mucho que un día tendrás que pagar. Dinero y tiempo he perdido creyendo tú eras por más. Pero no me importa eso, perder como el jugador. No importa el haber perdido comprando caro tu amor. Pero no me importa eso, perder como el jugador. No importa el haber perdido comprando caro tu amor. Dinero y amor te daba, me confié de tu querer. Y hoy ingrata me pagas con odio, falsa mujer. Pero quizá con el tiempo no te vas a arrepentir. El ver mi amor despreciado y tu vida maldecir. Pero quizá con el tiempo no te vas a arrepentir. El ver mi amor despreciado y tu vida maldecir. A mí sí me debes mucho que un día tendrás que pagar. Dinero y tiempo he perdido creyendo tú eras normal. Pero no me importa eso, perder como el jugador. No importa el haber perdido comprando caro tu amor. No me importa eso, perder como el jugador. No importa el haber perdido comprando caro tu amor. Si alguna deuda te debo, me la debes perdonar. Así como yo perdono el mal pago que me das. Dejemos libre nuestra alma de toda perturbación. No sea que a la otra vida lleguemos juntos tú y yo. Dejemos libre nuestra alma de toda perturbación. No sea que a la otra vida lleguemos juntos tú y yo.